7. La mano de Dios. Si uno no participó en ella, es muy difícil describir ordenadamente una batalla, y también lo es incluso cuando uno estuvo, sobre todo cuando su desarrollo es tan confuso como en el caso de la de Maupertuis. Me la relataron varias horas después, de 20 modos diferentes, y cada narrador la juzgaba desde el lugar que ocupaba y consideraba importante solo lo que él había hecho. Esto vale sobre todo para los vencidos que, según decían, jamás se habrían visto en esa condición de no ser por culpa de sus vecinos, quienes a su vez afirmaban otro tanto. En todo caso, es indudable que poco después de que yo dejara el campamento francés, los dos mariscales comenzaron a discutir violentamente. El condestable y duque de Atenas preguntó al rey si estaba dispuesto a escuchar un consejo, y le dijo más o menos lo siguiente: «Señor, si deseáis realmente que los ingleses se rindan sin condiciones, ¿por qué no hacéis de modo que se agoten por falta de víveres? La posición que ocupan es fuerte, pero no podrán sostenerla cuando se les debilite el cuerpo. Están rodeados por todas partes, y si intentan salir por el mismo camino, que es el único que nosotros podemos tomar, los aplastaremos sin dificultad. Puesto que hemos esperado una jornada, ¿qué nos impide esperar una o dos más? Sobre todo porque, a cada minuto que pasa, engrosan nuestras filas los rezagados que vienen a reunirse con el ejército». El mariscal de Clermont apoyó esta opinión. «El condestable tiene razón. Una breve espera nos permitirá ganar mucho, y nada perderemos». Entonces el mariscal de Audrem se encolerizó. «Esperar, siempre esperar. Hubiera sido necesario acabar de una vez la tarde de la víspera. Tanto haréis que en definitiva los dejaréis escapar, como ocurrió a menudo. Ved cómo se mueven. Descienden para fortificarse más abajo y preparar la fuga. Se diría a Clermont que no tenéis mucha prisa por batiros y que os desagrada veros tan cerca de los ingleses». Era inevitable que estallase la disputa entre los mariscales, pero ¿era el momento más apropiado? Clermont no era hombre que aceptara un insulto tan grosero y descarado. Replicó, como en el juego de la pelota: «Audrem, ¿no os mostraréis tan temerario hoy cuando pongáis el hocico de vuestro caballo sobre el culo del mío?». Dicho esto, se reúne con los caballeros a los que debe llevar al ataque, ordena que lo suban a la montura y da la señal de iniciar el asalto. Audrem lo imita inmediatamente, y antes de que el rey haya dicho una palabra o el condestable haya impartido órdenes, se inicia la carga no en un solo cuerpo, como se había decidido, sino en dos escuadrones separados que parecen menos interesados en doblegar al enemigo que en distanciarse o perseguirse. A su vez, el condestable pide que le traigan su corcel y se lanza en pos de los dos grupos con el propósito de reunirlos. Entonces, el rey ordena que todos los contingentes inicien la marcha, y los hombres de armas, a pie, agobiados por los 25 o 30 kilos de hierro que cargan sobre la espalda, comienzan a avanzar por el campo en dirección al camino empinado por donde ya se mete la caballería. Tienen que avanzar 500 pasos. Arriba, el príncipe de Gales vio dividirse la carga de los franceses y gritó: «Mis buenos señores, somos muy pocos, pero no temáis. Ni la virtud ni la victoria corresponden siempre al número. Sonríen a los que Dios quiere favorecer. Si terminamos derrotados, nadie podrá censurarnos mucho, y si ganamos la batalla, seremos los hombres más honrados del mundo». Ya la tierra temblaba al pie de la colina. Los arqueros galeses se mantenían rodilla en tierra detrás de sus empalizadas puntiagudas, y comenzaron a silbar las primeras flechas. Al principio el mariscal de Clermont marchó contra el contingente de Salisbury y se metió por el camino para abrir una brecha. Una lluvia de flechas quebró su embate. Según explicaron los que escaparon con vida, fue una masacre atroz. Los caballos que no fueron alcanzados por las flechas acabaron clavándose las estacas puntiagudas de los arqueros galeses. Detrás de la empalizada, los escuderos y los piqueros manipulaban sus alabardas y sus picas, esas terribles armas de tres cortes, cuyo gancho atrapaba al caballero por la cota de malla y a veces por la carne para desmontarlo, y cuya punta desgarra la coraza en la ingle o la axila cuando el hombre cae al suelo, y cuyo filo de media luna permite quebrar el yelmo. El mariscal de Clermont fue uno de los primeros muertos, y casi ninguno de los suyos pudo penetrar en la posición inglesa. Todos murieron en el intento aconsejado por Eustaquio de Ribemont. En lugar de acudir en socorro de Clermont, Audrem quiso distanciarse y seguir el curso del Miosón para rodear a los ingleses. Cayó sobre las tropas del conde de Warwick, cuyos arqueros no lo recibieron mejor que a su colega. Pronto se supo que Audrem estaba herido y que había caído prisionero. Del duque de Atenas no se sabía nada. Había desaparecido en el desorden general. En pocos minutos, el ejército vio desaparecer a sus tres jefes. Mal comienzo. Pero de todos modos, no eran más que 300 hombres muertos o rechazados de un total de 25.000 que avanzaban paso a paso. El rey había montado a caballo para ver mejor ese campo de armaduras que avanzaba lentamente. Entonces hubo una extraña agitación. Los que consiguieron salvarse de la carga mandada por Clermont comenzaron a descender entre las dos mortales líneas de enemigos y sus caballos huían al galope porque sus jinetes eran incapaces de frenar a las monturas, y así los fugados vinieron a caer sobre el primer cuerpo del ejército, el que mandaba el duque de Orleans, y derribaron como si hubieran sido fichas de ajedrez a sus compañeros que avanzaban a pie, penosamente. Oh, no derribaron a muchos, a 30 o quizás a 50, pero en su caída estos tumbaron al doble. De pronto, el pánico se apoderó del contingente de Orleans. Las primeras filas, ansiosas de evitar el golpe, retrocedieron desordenadamente. Los que marchan detrás no saben por qué los primeros retroceden, ni qué los asusta, y la derrota se apodera en pocos instantes de un ejército de cerca de 6.000 hombres. No están acostumbrados a combatir a pie, sino en campo cerrado, uno contra uno. Ahora, agobiados por el peso, moviéndose con dificultad, la vista limitada por las viseras, creen que están perdidos y que no tienen salvación. Y todos se echan a correr cuando aún están lejos del alcance del primer enemigo. Es cosa extraordinaria ver a un ejército que se rechaza a sí mismo. De modo que las tropas del duque de Orleans y el propio duque cedieron un terreno que nadie les disputaba, y ambos batallones fueron a refugiarse detrás del contingente del rey, pero la mayoría corrió directamente, si puede hablarse de correr, hacia los caballos guardados por los criados, cuando en verdad lo único que perseguía a estos fieros guerreros era el miedo que se inspiraban a sí mismos. Y allí ordenan que los suban a las monturas para partir enseguida, y algunos salen tumbados como alfombras atravesadas sobre las monturas, porque no han conseguido pasar del otro lado la pierna, y se alejan por el campo. No puedo dejar de pensar, la mano de Dios. ¿No os parece, Archambault? Y solo los descreídos se atreverían a sonreír. También el contingente del Delfín había avanzado, y como no había soportado el asalto de los rezagados ni iniciado un movimiento de reflujo, continuaba avanzando. Las primeras filas, los hombres jadeantes a causa de la marcha, entraron por los mismos corredores que habían sido funestos para Clermont, tropezando con los caballos y los hombres abatidos allí un instante antes. Fueron recibidos por las mismas nubes de flechas tiradas desde la protección de las empalizadas. Se oyeron el estrépito de las corazas perforadas y los gritos de furor o de dolor. Como el paso era muy angosto, muy pocos soportaban el choque del enemigo, y el resto marchaba atrás, muy apretados unos contra otros, casi impedidos de maniobrar. Juan de Landas, Vaudenay y Guichard también estaban allí, y cumpliendo las órdenes recibidas, se mantenían al lado del Delfín, que se había visto en graves dificultades, lo mismo que sus cofrades de Poitiers y de Berry, para actuar u ordenar maniobras. Debo repetirlo. A pie, a través de las ranuras de un yelmo, con varios centenares de corazas delante, la mirada no abarca nada. El Delfín apenas veía más allá de su estandarte sostenido por el caballero Tristán de Meñelé. Cuando los caballeros del conde de Warwick, los mismos que habían apresado a Audrem, atacaron a caballo los flancos del contingente del Delfín, fue demasiado tarde para hacerles frente y resistir la carga. Era el colmo, esos ingleses, tan dispuestos a combatir a pie y que por eso eran famosos, volvieron a montar apenas observaron que sus enemigos pensaban combatir desmontados. Sin ser muy numerosos, provocaron en el contingente del Delfín la misma carambola, pero más desastrosa, que la que se había producido por sí misma entre los hombres del duque de Orleans. Y la confusión fue todavía mayor. «Cuidaos, cuidaos», decían a los tres hijos del rey. Los caballeros de Warwick avanzaban hacia el estandarte del Delfín, y éste ya había dejado caer su lanza corta y se esforzaba, empujado por los suyos, tratando por lo menos de sostener la espada. Fue Boudenet o quizá Guichard, no se sabe muy bien, quien lo tomó del brazo mientras le gritaba: «Seguidnos. Mi señor, es necesario que os retiréis». Pero no era tan fácil. El Delfín vio al pobre Tristán de Meñelé caído en el suelo, la sangre brotándole de la garganta como de un vaso quebrado y empapando el estandarte con las armas de Normandía y del Delfinado. Me temo que esta visión le infundió el ardor necesario para huir. Landas y Boudenet le abrían camino en sus propias filas. Lo seguían sus dos hermanos, apremiados por Saint-Venant. Que se haya salvado del aprieto no es criticable, y solo cabe alabar a quienes lo ayudaron. La misión de estos hombres era guiarlo y protegerlo. No podían dejar a los hijos de Francia, y sobre todo al primogénito, en manos del enemigo. Todo eso está bien, que el Delfín se haya acercado a los caballos, o que se le trajese su caballo y que él lo montase, y que sus compañeros hicieran otro tanto, también me parece apropiado, pues acababan de verse atropellados por enemigos que venían montados. Pero que el Delfín, sin mirar hacia atrás, se haya alejado al galope furioso, abandonando el campo de batalla, exactamente como había hecho un momento antes su tío de Orleans, no podrá pasar jamás por una conducta honrosa. Ah, sin duda este día no fue el más propicio para los caballeros de la Estrella. Saint-Venant, que es un viejo y devoto servidor de la corona, afirmará siempre que él adoptó la decisión de alejar al Delfín, que ya había juzgado que el contingente del rey estaba en mala posición, que era necesario salvar, costara lo que costase, al heredero del trono encomendado a su cuidado, y que tuvo que insistir vigorosamente y casi ordenar al Delfín que partiese, y este hombre repite su versión ante el propio Delfín. Valeroso Saint-Venant. Por desgracia, otros tienen una lengua menos discreta. Los hombres del contingente del Delfín vieron alejarse a su jefe y no tardaron mucho en salir a la desbandada hacia sus caballos mientras proclamaban la retirada general. El Delfín partió y se alejó una legua larga. Cuando consideraron que estaba en lugar seguro, Boudenet, Landas y Guichard anunciaron que regresaban al combate. El Delfín nada dijo. ¿Y qué podía decirles? ¿Volvéis a la batalla y yo me aparto? ¿Os presento mis cumplidos y os saludo? Saint-Venant quería regresar también, pero era necesario que alguien permaneciese al lado del Delfín, y los otros le impusieron esa tarea, porque era el más viejo y el más sensato. De modo que Saint-Venant, con una pequeña escolta que aumentó rápidamente gracias a los hombres que huían del campo de batalla, llevó al Delfín y se encerró con él en el gran castillo de Sauvigné. Y según dicen, cuando llegaron, el Delfín se quitó dificultosamente el guantelete, porque tenía la mano monstruosamente hinchada y la piel violácea. Y lo vieron llorar. 8. El contingente del rey. Quedaba el contingente real. Bruné, sírvenos un poco más de este Mosela. ¿Cómo? ¿El arcipreste? Ah, sí, el de Verdún. Lo veré mañana. Y ojalá nuestro encuentro se demorase un poco. Vinimos aquí para pasar 3 días. Tan rápido hemos viajado con este tiempo primaveral que se prolonga al extremo de que los árboles tienen brotes en diciembre. Sí, quedaba el rey Juan en el campo de batalla de Maupertuis. Maupertuis. Caramba, no había pensado en ello. Uno repite los nombres y ya no presta atención al sentido. Mal destino, mal paso. Había que desconfiar de una batalla librada en un lugar que lleva ese nombre. En primer lugar, el rey había visto huir desordenadamente, antes incluso del choque con el enemigo, a los regimientos capitaneados por su hermano. Después, se dispersaron y desaparecieron, tras un breve combate, los destacamentos de su hijo. Sí, se sentía decepcionado, pero no creía que se hubiera perdido nada. Su propio contingente todavía era más numeroso que todos los ingleses reunidos. Un capitán más diestro, sin duda, habría comprendido el peligro y modificado un tanto su maniobra. Pero el rey Juan permitió que los caballeros de Inglaterra repitiesen con él la carga que tan buenos resultados les había dado. Se arrojaron sobre él, lanza en ristre, y quebraron su frente de batalla. Pobre Juan II. Su padre, el rey Felipe, fue derrotado en Crecy porque lanzó a su caballería contra los infantes, y Juan consiguió que lo derrotaran en Poitiers exactamente por la razón contraria. ¿Qué puede uno hacer cuando se enfrenta a individuos sin honor que siempre usan armas diferentes de las vuestras? Es lo que me dijo cuando volví a verlo. Puesto que Juan avanzaba a pie, los ingleses hubieran debido, ateniéndose a las reglas de la caballería, combatir también a pie. Ah, no es el único príncipe que achaca la culpa de su fracaso a un adversario que no se atuvo a las reglas del juego que se quiso imponerle. También me dijo que la profunda cólera que esta situación provocó en él había terminado por infundir mayor vigor a sus miembros. Ya no sentía el peso de la armadura. Había quebrado su maza de hierro, pero antes de llegar a eso, había acabado con más de un atacante. Por otra parte, prefería aplastar con la maza antes que tajar con la espada. Pero como ahora solo le quedaba el hacha de guerra de doble filo, la blandía, describía círculos y la descargaba. Se hubiese dicho un carnicero loco en un bosque de acero. Nunca se vio a un hombre tan enfurecido como él en un campo de batalla. No sentía ni la fatiga ni el miedo, solo la cólera que lo cegaba, y ni siquiera advertía la sangre que le corría por la cara y le brotaba del párpado izquierdo. Un momento antes había tenido la certeza de que vencería. Tenía la victoria en la mano. Y todo se había echado a perder. ¿A causa de qué? ¿A causa de quién? ¿A causa de Clermont? ¿A causa de Audrehem? Esos perversos mariscales que habían partido con excesiva prisa a causa de ese asno del condestable. Que revienten todos. Si de eso se trata, el buen rey puede tranquilizarse. Por lo menos ese anhelo se verá satisfecho. El duque de Atenas ha muerto. Lo hallarán poco después, el cuerpo apoyado contra un matorral, abierto en canal por un golpe de alabarda y pisoteado por los caballos que pasaron sobre él durante una carga. El mariscal de Clermont ha muerto. Recibió tantas flechas que su cadáver parece una cola de pavo real. Audrehem cayó prisionero con la nalga atravesada. Cólera y furor. Todo está perdido, pero el rey Juan solo desea matar, matar, matar todo lo que se le pone delante. Y después, tanto peor si muere con el corazón destrozado. Su cota de malla, azul y adornada con los lises de Francia, está completamente desgarrada. Vio caer el estandarte apretado contra el pecho por el valeroso Godofredo de Chagny. 5 escuderos cayeron sobre él, un arquero galés o un infante irlandés, armado con un mal cuchillo de carnicero, se llevó la bandera de Francia. El rey llama a los suyos. «¡A mí, Artois! ¡A mí, Borbón!» Estaban allí un momento antes. Pues sí, pero ahora, el hijo del conde Roberto, el delator del rey de Navarra, el gigante de poco seso, mi primo Juan, ha caído prisionero. Y la misma suerte corrieron su hermano Carlos de Artois y mi señor de Borbón, el padre de la Delfina. A mí, Regnault, a mí, obispo, habla con Dios. Si Regnault Chauveau hablaba con Dios en ese momento, lo hacía cara a cara. El cuerpo del obispo de Chalon yacía por ahí, los ojos cerrados bajo la mitra de hierro. Nadie respondía al rey, salvo quizás una vocecita que exclamaba: «Padre, padre, cuidaos. A la derecha, padre, cuidaos». El rey tuvo un momento de esperanza cuando vio a Landas, a Boudenet y a Guichard, que se incorporaban montados a la batalla. ¿Los fugitivos habían regresado? ¿Los destacamentos de los príncipes regresaban al galope para salvarlo? «¿Dónde están mis hijos?» «En lugar seguro, señor». Landas y Boudenet habían cargado, solos. El rey sabría después que murieron, murieron por haber regresado al combate para que no se les tomase por cobardes después de haber salvado a los príncipes de Francia. Al lado del rey permanece solo uno de sus hijos, el más joven y el preferido, Felipe, que continúa gritando: «A la izquierda, padre, cuidaos. Padre, padre, cuidaos, a la derecha». Y confesémoslo, que lo molesta más de lo que lo ayuda. Pues la espada pesa demasiado en las manos del niño y no puede dañar mucho al enemigo. Y así el rey Juan a veces tiene que apartar con su larga hacha esa hoja inútil para descargar golpes que detienen a los atacantes. Pero por lo menos, este niño Felipe no huyó. De pronto, Juan II se encuentra rodeado por 20 adversarios de a pie, tan ansiosos de acercarse que se estorban unos a otros. Oye sus gritos: «¡Es el rey! ¡Es el rey! ¡Vamos al rey!». Ni una cota francesa en ese círculo terrible. Sobre los pechos y los escudos, únicamente divisas inglesas o gasconas. «¡Rendíos! ¡Rendíos! ¡Porque de lo contrario sois hombre muerto!», le gritan. Pero el rey loco no oye nada. Continúa batiendo el aire con su hacha. Como lo han reconocido, los hombres se mantienen a cierta distancia. ¡Caramba! Quieren apresarlo vivo. Y él descarga golpes a derecha, a izquierda, sobre todo a la derecha, porque a la izquierda tiene el ojo cerrado por la sangre. «¡Padre, cuidaos!». Un golpe alcanza al rey en el hombro. De pronto, un caballero enorme atraviesa el círculo de enemigos. Con su cuerpo abre una brecha en el muro de acero y llega frente al rey jadeante, que continúa describiendo salvajes círculos con el hacha. «No, no es Juan de Artois. Ya os lo dije, ha caído prisionero». Con una potente voz francesa el caballero exclama: «Señor, señor, rendíos». Entonces, el rey Juan deja de batir el aire, contempla a quienes lo rodean, a los hombres que lo encierran, y responde al caballero: «¿A quién me rendiré? ¿A quién? ¿Dónde está mi primo el príncipe de Gales? Con él hablaré». «Señor, no está aquí, pero rendíos a mí y os llevaré con él», responde el gigante. «¿Quién sois?». «Soy Denis de Morbecque, caballero, pero desde hace 5 años residente del reino de Inglaterra, porque ya no puedo habitar en el vuestro». Morbecque, condenado por homicidio y por el delito de guerra privada, hermano de este Juan de Morbecque, que también ha trabajado para los de Navarra, el hombre que negoció el tratado entre Felipe de Évreux y Eduardo III. Ciertamente, el destino hacía bien las cosas y condimentaba el infortunio para lograr que fuese aún más amargo. «Me rindo a vos», dice el rey, y arroja al suelo su hacha de guerra, se quita el guantelete y lo ofrece al corpulento caballero. A continuación, inmóvil por un instante, los ojos cerrados, permitió que la derrota descendiera sobre él. Y de pronto, los hombres comienzan a sacudirlo, a empujarlo, a arrastrarlo, a ahogarlo. Los 20 soldados gritan al mismo tiempo: «¡Yo lo prendí! ¡Yo lo prendí! ¡Fui yo quien lo hizo!». Un gascón aullaba más fuerte que el resto: «¡Es mío! Fui el primero en atacarlo. Y vos, Morbecque, habéis venido cuando todo estaba resuelto». A su vez, Morbecque contesta: «¿Qué pretendéis, Troyes? Se rindió a mí, no a vos. Es que la captura del rey de Francia debía aportar honores y dinero». Y todos trataban de aferrarlo para asegurar su derecho. Tomado del brazo por Bertrand de Troyes, del cuello por otro, el rey acabó por caer al suelo, todavía revestido con su armadura. Parecían dispuestos a repartírselo a trozos. «¡Señores, señores!», gritaba. «Llevadme cortésmente, por favor, y también a mi hijo, a donde está el príncipe, mi primo. No continuéis disputando acerca de mi captura. Soy tan grande que puedo ser la fortuna de todos. Pero no lo escuchaban. Continuaban aullando. Yo lo prendí, es mío. Y se peleaban, los caballeros de rostro patibulario, con las viseras levantadas, disputando por un rey como los perros por un hueso. Pasemos ahora al príncipe de Gales. Su buen capitán, Juan Chandos, acababa de reunirse con el monarca sobre un montículo que dominaba gran parte del campo de batalla, y allí se habían reunido todos. Los caballos con los hocicos ensangrentados, los arreos empapados de baba pegajosa, estaban cubiertos de espuma. También los animales jadeaban. Cada uno oía el jadeo del otro cuando trataba de respirar hondo, me contó Chandos. El rostro del príncipe relucía y su malla de acero, unida al casco, la malla que le protegía el rostro y los hombros, se elevaba cada vez que Eduardo tomaba aliento. Frente a ellos, empalizadas destruidas, arbolillos rotos, viñedos pisoteados. Por doquier monturas y hombres abatidos. Aquí, un caballo no acababa de morir y agitaba los cascos. Allá, una armadura se movía. Un poco más lejos, tres escuderos acercaban a un árbol el cuerpo de un caballero agonizante. Por doquier, los arqueros galeses y los escuderos irlandeses despojaban los cadáveres. De algunos lugares llegaba todavía el golpeteo de las armas en combate. Varios caballeros ingleses pasaron a poca distancia, tratando de rodear a uno de los últimos franceses que intentaba retirarse. Chandos dijo: «Dios sea loado. La jornada es vuestra, mi señor». «Sí, por Dios, lo es. Hemos vencido», respondió el príncipe. «Creo que sería conveniente que os detuvierais aquí y enarbolaseis el estandarte sobre ese alto matorral», intervino Chandos. «Así se reunirán todos los hombres que están muy dispersos, y vos mismo podréis descansar un poco, pues os veo muy fatigado. Ya no hay a quien perseguir». «Pienso lo mismo», convino el príncipe. Y mientras se enarbolaba el estandarte de los leones y las flores de lis, y los trompeteros tocaban la llamada del príncipe, Eduardo ordenó que le quitaran el yelmo. Se sacudió los cabellos rubios y se secó el bigote empapado. ¡Qué jornada! Es inevitable reconocer que había trabajado bien, galopando sin descanso, para mostrarse a cada uno de los contingentes, alentar a sus arqueros, exhortar a los caballeros, decidir los lugares donde convenía enviar refuerzos. En realidad, quienes decidieron fueron sobre todo Warwick y Suffolk, los mariscales del príncipe. Pero él estaba siempre ahí para decirles: «Id, hacéis bien». A decir verdad, adoptó por sí mismo una sola decisión, aunque fundamental, y que fue la razón principal de la gloria cosechada ese día. Cuando vio el desorden provocado en el contingente de Orleans por el mero reflujo de la carga francesa, ordenó inmediatamente que una parte de su tropa volviese a montar y provocase un efecto semejante en el cuerpo del duque de Normandía. El propio príncipe Eduardo intervino 10 veces en el combate. Uno tenía la impresión de que estaba en todas partes, y cuando se acercaba a alguno de sus jefes, éste le decía: «La jornada es vuestra, la jornada es vuestra. Es un gran día y los pueblos lo recordarán eternamente. La jornada es vuestra, habéis hecho maravillas». Sus hidalgos se apresuraron a levantar el pabellón en el lugar y a ordenar que se acercase la carreta que contenía todo lo necesario para la comida: asientos, mesas, cubiertos, vino. No podía decidirse a desmontar, como si la victoria no estuviese del todo segura. «¿Dónde está el rey de Francia? ¿Lo habéis visto?», preguntaba a sus escuderos. Excitado por la acción, se paseaba por el campo dispuesto a afrontar una lucha suprema. Y de pronto vio, entre los matorrales, una armadura inmóvil. El caballero estaba muerto y había sido abandonado por todos sus escuderos salvo un anciano servidor herido, que se escondía en un matorral. Cerca del caballero, su pendón. Las armas de Francia en campos azules. El príncipe ordenó retirar el yelmo del muerto. «Sí, Archambault, precisamente lo que pensáis, era mi sobrino, era Roberto de Durazzo. No me avergüenzo de mis lágrimas. Ciertamente, su amor propio lo había impulsado a una acción que, por el honor de la Iglesia y el mío propio, habríamos debido impedir. Pero lo comprendo, y además fue un valiente. No pasa día sin que pida a Dios que lo perdone. El príncipe ordenó a sus escuderos: «Poned a este caballero sobre un carro, llevadlo a Poitiers, y en mi nombre, entregadlo al cardenal de Périgord y decidle que lo saludo». Y así supe que la victoria pertenecía a los ingleses, y pensar que por la mañana el príncipe estaba dispuesto a tratar, a devolver todas sus capturas, a evitar durante 7 años la toma de las armas. Al día siguiente, cuando volvimos a vernos en Poitiers, me lo reprochó. Ah, no ahorró comentarios. Yo había querido servir a los franceses, lo había engañado acerca de las fuerzas que ellos tenían, había volcado en la balanza todo el peso de la Iglesia para obligarlo a concertar un acuerdo. Me limité a contestarle: «Buen príncipe, por amor a Dios, habéis agotado los medios pacíficos y la voluntad de Dios se ha manifestado». Eso fue lo que le dije. Pero Warwick y Suffolk habían llegado al montículo y con ellos venía Lord Cobham. «¿Tenéis noticias del rey Juan?», preguntó el príncipe. «No, nada vimos. Pero tenemos la certeza de que ha muerto o fue capturado, pues no partió con sus contingentes». Entonces el príncipe les dijo: «Os lo ruego, partid y cabalgad para conocer la verdad. Encontrad al rey Juan». Los ingleses se habían dispersado y estaban distribuidos sobre un territorio que abarcaba cerca de 2 leguas, y perseguían a los franceses, y los capturaban o combatían. Ahora que habían ganado la batalla, cada uno buscaba su propio provecho. Vaya, todo lo que un caballero capturado lleva encima, trátese de armas o de joyas, pertenece a quien lo apresa. Y los varones del rey Juan solían adornarse bastante. Muchos llevaban cinturones de oro. Por supuesto, sin hablar de los rescates, que se discutirían y fijarían de acuerdo con el rango del prisionero. Los franceses son tan vanidosos que vale la pena permitirles que fijen ellos mismos el precio que juzgan apropiado. Uno podía fiarse de su pomposidad, de modo que cada cual buscaba su oportunidad. Los que habían tenido la suerte de apoderarse de Juan de Artois, o del conde de Vendôme, o el conde de Tancarville, bien podían pensar en la posibilidad de construir su propio castillo. Los que se habían apoderado de un noble de menor rango o de un simple escudero, a lo sumo conseguirían cambiar los muebles de la sala de su casa y ofrecer algunos vestidos a su dama. Y además, había que contar con las mercedes del príncipe, destinadas a premiar los hechos más excelsos y las proezas destacadas. Nuestros hombres aprovechan la derrota del enemigo y se acercan a las puertas de Poitiers, vino a decir Juan de Grailly, lugarteniente de Buch. Un hombre de su contingente venía del lugar y traía a 4 prisioneros importantes. No había podido hacer más, y había informado a su jefe que cerca de la ciudad morían muchos enemigos porque los burgueses de Poitiers habían cerrado sus puertas. Delante de estas, junto al camino, los hombres de ambos bandos se habían masacrado sin piedad. Y ahora los franceses se rendían apenas veían a un inglés. Vulgares arqueros habían tomado hasta 5 o 6 prisioneros. Jamás se había visto tal desastre. «¿Dónde está el rey Juan?», preguntó el príncipe. «No lo hemos visto. Si estuviese por aquí, alguien nos habría informado». Poco tiempo después, Warwick y Cobham reaparecieron al pie del montículo. Venían a pie, la brida del caballo al brazo, y trataban de pacificar a 20 de caballeros y escuderos que los escoltaban. Estos hombres discutían en inglés, en francés y en gascón, y gesticulaban mucho, imitando los movimientos del combate. Y delante del grupo, arrastrando los pies, marchaba un hombre agotado, un poco titubeante, que con la mano desnuda sostenía por el guantelete a un niño revestido de armadura. Un padre y un hijo que caminaban uno al lado del otro, y los dos tenían sobre el pecho la insignia de la flor de lis dibujada sobre la seda. «¡Atrás, que nadie se aproxime al rey!», gritaba Warwick a quienes discutían. Y solo entonces, Eduardo de Gales, príncipe de Aquitania, duque de Cornualles, conoció, comprendió y abarcó la inmensidad de su victoria. El rey Juan, el jefe del reino más poblado y poderoso de Europa. El hombre y el niño se acercaban muy lentamente. ¡Ah! Ese instante que perduraría para siempre en la memoria de los hombres. El príncipe tuvo la sensación de que la humanidad entera lo contemplaba. Con un gesto, ordenó a sus hidalgos que lo ayudasen a desmontar. Tenía las nalgas lastimadas y los riñones doloridos. Permaneció a la puerta de su pabellón. El sol, que comenzaba a descender, atravesaba con sus rayos dorados el follaje de los árboles. Todos esos hombres se habrían sorprendido mucho si se les hubiese dicho que la hora de las vísperas ya había pasado. Eduardo extendió las manos al presente que le traían Warwick y Cobham, al presente otorgado por la Providencia. E incluso agobiado por el destino adverso, Juan de Francia es más alto que Eduardo. Respondió al gesto de su vencedor, y también él extendió las dos manos, una enguantada y la otra desnuda. Permanecieron así un momento, no unidos, sino sencillamente tocándose las manos. Y después, Eduardo tuvo un gesto que habría de conmover a todos los caballeros. Era hijo de rey. Su prisionero era rey coronado. Entonces, siempre sosteniendo las manos, inclinó profundamente la cabeza y dobló apenas la rodilla. Honor al coraje abatido por el infortunio. Todo cuanto enaltece a nuestro vencido, exalta nuestra victoria. Muchos de estos hombres rudos sintieron un nudo en la garganta. «Acomodaos, señor, mi primo», dijo Eduardo, mientras invitaba al rey Juan a entrar en el pabellón. «Permitidme serviros el vino y las especias, y perdonad que por cena os ofrezca una vianda muy sencilla. Enseguida nos sentaremos a la mesa». Los hombres se apresuraban a levantar una gran tienda sobre la elevación. Los hidalgos del príncipe sabían cuál era su deber, y los cocineros tienen siempre manjares y viandas en sus cofres. Fueron a buscar lo que faltaba en la despensa de los monjes de Maupertuis. El príncipe agregó: «Vuestros parientes y varones se sentirán complacidos de venir a vos. Ordené que se los llamase. Y aceptad que se os cure esa herida de la frente que revela vuestro gran valor». 9. La cena del príncipe. Cuando relatamos todo esto que acaba de sobrevenir, es inevitable reflexionar acerca del destino de las naciones, de estos episodios que señalan un gran cambio, un rumbo muy diferente para el reino. Y hablamos precisamente aquí, en Verdún. ¿Por qué? Ah, sobrino, porque aquí nació el reino, porque lo que podemos denominar el reino de Francia se originó en el tratado que se firmó aquí mismo después de la batalla de Fontenoy, entonces Fontanetum, sí, el lugar que acabamos de dejar atrás, entre los tres hijos de Luis el Piadoso. La división de Carlos el Calvo estuvo mal planificada y, por otra parte, no tuvo en cuenta los accidentes naturales. Los Alpes y el Rin hubieran debido ser las fronteras naturales de Francia, y es insensato que Verdún y Metz sean porciones del imperio. Y bien, ¿cuál será ahora el destino de Francia? ¿Cómo la desmembrarán? Quizá de aquí a 10 o 20 años ni siquiera exista Francia. Algunos se formulan seriamente este interrogante. Prevén un dilatado territorio inglés y otro navarro que se extenderá de mar a mar e incluirá la totalidad del Languedoc, y un reino de Arles reorganizado con territorios del dominio imperial a los que se agregará a Borgoña. En fin, cada uno sueña con la perspectiva de arrebatar un pedazo. Si os interesa mi opinión, no creo que tal cosa sea posible porque, mientras yo viva y vivan otros como yo, la Iglesia no permitirá ese desmembramiento. Además, el pueblo recuerda demasiado. Está muy acostumbrado a una Francia unificada y grande. Los franceses comprenderán muy rápidamente que no son nada sin el reino, si no están agrupados en un solo estado. Pero habrá que afrontar situaciones difíciles. Tal vez se os propongan decisiones penosas. Akshambo, elegid siempre lo que sea favorable al reino, aunque ello signifique acatar las órdenes de un mal rey, porque el rey puede morir, o perder el trono, o sufrir cautividad, pero el reino perdura. En la tarde de Poitiers, la grandeza de Francia se manifestaba incluso en las consideraciones que el vencedor, deslumbrado por su propia fortuna y casi incrédulo, prodigaba al vencido. Extraña mesa la que se tendió después de la batalla en medio de un bosque de Poitou, entre paredes de lienzo rojo. En los lugares de honor, iluminados por cirios, el rey de Francia, su hijo Felipe, mi señor Jaime de Borbón, ahora duque porque su padre había muerto durante la jornada, el conde Juan de Artois, los condes de Tancarville, de Étampes, de Dammartin, y también los señores de Joinville y de Parthenay, servidos con vajilla de plata. Distribuidos en las restantes mesas entre los caballeros ingleses y gascones, los más poderosos y ricos de los restantes prisioneros. El príncipe de Gales se esforzaba por servir en persona al rey de Francia y con frecuencia llenaba de vino su copa. Comed, querido señor, os lo ruego. No temáis hacerlo, pues si Dios no complació vuestra voluntad y la jornada no se inclinó de vuestro lado, de todos modos, habéis conquistado gran renombre por vuestras proezas, y vuestras hazañas han sobrepasado las más famosas. Ciertamente, mi señor, mi padre os dispensará todos los honores posibles, y llegaréis a acuerdos tan razonables que la amistad entre ambos perdurará. A decir verdad, todos los que estamos aquí reconocemos vuestra bravura, pues en eso habéis aventajado a todos. El tono estaba dado. El rey Juan se tranquilizó. Con el ojo izquierdo completamente azul y una herida en la frente, respondía a las cortesías de su anfitrión. Rey caballero, le importaba mostrarse como tal en la derrota. En las mesas restantes se elevaban las voces. Después de haberse enfrentado duramente con la espada o el hacha, ahora los señores de los dos bandos rivalizaban en cumplidos. Se comentaban en alta voz las peripecias de la batalla. No se escatimaban elogios al coraje del joven príncipe Felipe que, atiborrado de comida después de la dura jornada, cabeceaba en su asiento y se adormecía. Comenzaban a echarse las cuentas. Además de los grandes señores, los duques, los condes y los vizcondes, que eran una veintena, ya habían identificado entre los prisioneros a más de 60 varones y vasallos de importancia. Y era imposible calcular el número de los simples caballeros, los escuderos y los auxiliares. Sin duda, más de 2000. Solo al día siguiente se conocería la cifra total. Los muertos no andaban lejos de esa cifra. El príncipe ordenó que los que ya habían sido recogidos fuesen llevados, desde la madrugada siguiente, al convento de los hermanos menores de Poitiers. En primer lugar, los cuerpos del duque de Atenas, del duque de Borbón, del conde obispo de Chalon, para enterrarlos allí con toda la pompa y el honor que merecían. ¡Qué procesión! Jamás un convento vio llegar en un solo día a tantos hombres y tan ricos. ¡Qué fortuna en misas y mercedes llovería sobre los hermanos menores! Y lo mismo puede decirse de los hermanos predicadores. Os digo de entrada que fue necesario levantar el suelo de la nave y el claustro de los dos conventos para poner allí, en dos capas, a los Godofredo de Chagny, a los Rochechouart, a los Eustaquio de Ribemont, a los Danse de Melon, a los Juan de Montmorillon, a los Seguin de Clous, a los Lafayette, a los La Roche Dragon, a los La Rochefoucauld, a los La Roche-Pierre de Bras, a los Olivier de Saint-Georges, a los Ambach de Saint-Saturnin, y a veintenas y veintenas de nobles cuyos nombres podría mencionar. ¿Quién conoce la suerte que corrió el arcipreste? Preguntó el rey. El arcipreste estaba herido y era prisionero de un caballero inglés. ¿Cuánto valía el arcipreste? ¿Tenía un castillo importante? ¿Muchas tierras? Su vencedor se informaba sin rubor. No, una pequeña residencia en Velín, pero el hecho de que el rey lo hubiese mencionado elevaba su precio. Yo lo rescataré, dijo Juan II que, cuando aún no sabía lo que él mismo podía costar a Francia, de nuevo comenzaba a darse aires de grandeza. Y entonces el príncipe Eduardo respondió: «Por amor a vos, señor, mi primo, yo mismo rescataré a este arcipreste, y si así lo deseáis, le devolveré la libertad». Las voces se elevaban alrededor de las mesas. El vino y las viandas, ávidamente ingeridos, trastornaban la mente de estos hombres fatigados que no habían comido nada desde la mañana. La reunión se parecía a una comida de la corte después de un gran torneo, y al mismo tiempo a una feria de bestias. Morbeck y Bertrand de Troyes no habían acabado de disputar acerca de la captura del rey. «Os digo que a mí me corresponde». «De ningún modo. Yo estaba sobre él. Vos me habéis apartado. ¿A quién entregó su guante?». De todos modos, no serían ellos sino el rey de Inglaterra quien recibiría el rescate, seguramente enorme. La captura de un rey beneficia al rey. Lo que en realidad discutían era quién recibiría la pensión que el rey Eduardo no dejaría de conceder. También se preguntaban si no hubiesen obtenido más beneficio, incluso conquistado más honor, apoderándose de un rico varón al que se habrían dividido entre ambos. Pues se realizaban repartos y dos o tres hombres caían sobre el mismo prisionero, o bien se hacían canjes. «Dadme al señor de la Tour. Lo conozco. Es pariente de mi buena esposa. Os entregaré a Mauvinet, que es mi prisionero. Ganáis con el cambio. Es senescal de Turena». De pronto, el rey descargó la palma de la mano sobre la mesa. «Señores, mis buenos señores, entiendo que entre vosotros y los que nos apresaron todo se hace de acuerdo con el honor y la nobleza. Dios ha querido que soportemos la derrota, pero ya veis con cuánta consideración se nos trata. Debemos respetar las reglas de la caballería. Que nadie intente huir o faltar a la palabra dada, pues lo avergonzaré». Si hubiera dicho que este hombre, derrotado y prisionero, aún podía impartir órdenes, apelaba a toda la altivez de que era capaz para invitar a sus varones a demostrar un puntilloso respeto de las formas en su cautividad. El príncipe de Gales, que le servía el vino de Saint-Emilion, se lo agradeció. El rey Juan pensó que este joven era amable, que atento se mostraba, qué modales tan corteses. El rey Juan hubiera deseado que sus hijos se le parecieran. Quizás influido por la bebida y la fatiga, no resistió la tentación de preguntarle: «¿No habéis conocido a mi señor de España?». «No, querido señor. Solo me enfrenté a él en el mar. Un príncipe cortés habría podido decir: lo derroté. Era un buen amigo, me lo recordáis por el rostro y la actitud». Y de pronto añadió en un tono de voz que rezumaba maldad: «No me pidáis que conceda la libertad a mi yerno de Navarra. Aunque me cueste la vida, eso no lo haré». Por un instante, el rey Juan II había mostrado auténtica grandeza. Pero fue un momento muy breve, el instante que siguió a su captura. Había mostrado la grandeza que se tiene en la suprema desgracia, y ahora recuperaba su naturaleza, actitudes que respondían a la imagen exagerada que tenía de sí mismo, al criterio equivocado, a las preocupaciones sin importancia, a las pasiones vergonzosas, a los impulsos absurdos y los odios tenaces. En cierto sentido, la cautividad no le desagradaría. Por supuesto, era una cautividad dorada, real. Este falso héroe había encontrado nuevamente su auténtico destino, que era la derrota. Durante un tiempo, ya no afrontaría los asuntos del gobierno, la lucha contra todos los obstáculos que se le oponían en su propio reino, la preocupación por impartir órdenes que no se cumplían. Ahora está en paz. Puede tomar por testigo a este cielo que se le opuso, refugiarse en su infortunio y fingir que afronta noblemente el dolor de una suerte que también le cuadra. Que otros afronten la carga de gobernar a un pueblo díscolo. Ya veremos si consiguen hacerlo mejor. «¿A dónde me lleváis, primo?», preguntó. «A Burdeos, querido señor, donde os daré una hermosa residencia, manutención y festividades que os regocijen, hasta el momento en que concertéis un acuerdo con el rey mi padre». «¿Acaso hay alegría para un rey cautivo?», dijo Juan II, ya muy dispuesto a representar su papel. Ah, si hubiese aceptado al comienzo de la jornada de Poitiers las condiciones que yo le ofrecía. Jamás se vio nada semejante. Un rey que por la mañana puede ganarlo todo sin necesidad de desenfundar la espada, que puede restablecer su imperio sobre la cuarta parte de su reino y que para ello necesita únicamente estampar su firma y su sello sobre el tratado que su enemigo cercado le ofrece y que rehúsa, y por la tarde se ve prisionero. Un sí en lugar de un no, el acto irrevocable, como la decisión del conde de Harcourt cuando vuelve a subir la escalera de Rouen en lugar de salir del castillo. Juan de Harcourt lo pagó con la cabeza. En este caso, Francia entera se arriesga a soportar una agonía semejante. Lo más sorprendente y lo injusto es que este rey absurdo, obstinado en arruinar sus posibilidades, a quien antes en Poitiers nadie amaba, muy pronto se convierte, porque es el vencido, porque sufre cautividad, en objeto de admiración, de compasión y del amor de su pueblo, para una parte del cual, en adelante será Juan el Valiente, Juan el Bueno. Y esto comienza durante la cena del príncipe, aunque podían reprochar mucho a este rey que los había llevado al infortunio, los varones y los caballeros prisioneros exaltaban su coraje, su magnanimidad, qué sé yo. De ese modo, los vencidos se afirmaban en su virtud y su honra. Cuando regresaran, después de sangrar a sus respectivas familias y a los campesinos para pagar el rescate, seguramente dirían con soberbia: «Vosotros no estuvisteis como yo cerca de nuestro rey Juan». Sí, sin duda aprovecharán a fondo su presencia durante la jornada de Poitiers. En Chauvigny, el Delfín, que cenaba tristemente en compañía de sus hermanos, rodeado por unos pocos servidores, fue informado de que su padre estaba vivo, pero había caído prisionero. Saint Venant le dijo: «Mi señor, ahora os corresponde gobernar». Por lo que sé, el pasado no nos ofrece ejemplos de príncipes de 18 años que tengan que aferrar el timón en una situación tan lamentable. El padre prisionero, la nobleza disminuida por la derrota, dos ejércitos enemigos acampando en el país, pues había que recordar la presencia del Lancaster, allende el Loira, varias provincias asoladas, las finanzas maltrechas, los consejeros codiciosos, divididos y odiados, un cuñado en prisión pero con partidarios activos que levantan la cabeza con más energía que nunca, una capital inquieta e incitada a la revuelta por un puñado de burgueses ambiciosos. Agregad a todo eso que el joven tiene mala salud y que su conducta durante la batalla no ha consolidado su reputación. Esa misma tarde, en Chauvigny, como se había decidido regresar cuanto antes a París, Saint Venant le preguntó: «Mi señor, ¿qué tratamiento deberán otorgar a vuestra persona quienes hablen por vos?». Y el Delfín contestó: «El que tengo, Saint Venant, el que Dios me ha otorgado, teniente general del reino». Una respuesta muy sensata. Han pasado 3 meses. Nada se ha perdido totalmente, pero tampoco puede afirmarse que nada haya mostrado indicios de mejoría. Todo lo contrario, Francia se descompone. Y en menos de una semana volveremos a Metz, y os confieso que de lo que allí se resuelva, solo el emperador podrá beneficiarse. Tampoco pienso que quepa esperar mucho de lo que resuelvan un teniente del reino que no es el rey y un legado pontificio que no es el papa. ¿Sabéis lo que acaban de decirme? La estación es tan benigna y los días son tan cálidos en Metz, donde van a reunirse más de 3.000 príncipes, prelados y señores, que si este tiempo tan amable se mantiene, el emperador ha decidido que ofrecerá el festín de Navidad al aire libre en un jardín cerrado. En Lorena, la cena de Nochebuena al aire libre. Eso es algo que nadie había visto jamás. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de Cómo un rey perdió Francia, de Maurice Drion, Los reyes malditos 7, narrado por Luis Grau. Este audiolibro ha sido dirigido por Carlos Conde. Producción ejecutiva, Antonio Martínez Asensio. Copyright del texto, 1977, by Maurice Drion, Librairie Plan et Édition Mondiale. Copyright de la traducción, 1996, María Guadalupe Orozco Bravo. Copyright de la producción, 2024, Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U. Todos los derechos reservados.